vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. La samba para olvidarte, bellísima samba para olvidar. Aquí Pedro Aznar con Abel Pintos, de Daniel Toro, por supuesto. Bellísima. Y en este trabajo discográfico en el que comparte temas con Teresa Parodi, como El Otro País, como Laura, La del Estero, también una hermosa canción que le hizo Teresa y se llama Río Secreto. Quiero ahora otro tema con Abel Pintos, uno de los que más me gustan, y es A Primera Vista. Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó Catalavi, cuando escuché a Prince Bailé, cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soy Zaya, Zaya. Ahí. Llegó carta la vi, cuando ella salí que te bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soy. Pedro Aznar junto a Abel Pintos y el tema es A Primera Vista de Chico César. Y cuando uno está por partir o planea o tan solo sueña porque ya volvió de vacaciones, puede ser que se le ocurran estas cosas como en el nuevo trabajo discográfico de Rally Barrio Nuevo. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más, ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Ahí vamos. Con él, de Mochileros. No, a mí no me digas, porque el otro que no. ¡Uso! Te falta la otra cosa que te falta. No, ya lo que hace. Los caminos me están esperando. Y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo. Ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia. Si es al sur, al Chaltén hay que llegar. Este viaje será gasolero, mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será. Por la ruta nos llevará el viento al misterio de la soledad. Mi destino será una canción, mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor. Mochilero se llama del nuevo trabajo discográfico de Rally Barrio Nuevo. El disco es Rodar y tiene muy buena artística en su tapa, en su cajita, que por cierto es de cartón, como se usa ahora, fue mezclado y masterizado por Esteban Cabotti en Estudio 34 de Villa Allende, Córdoba. Y bueno, grabaciones adicionales por Rally en Trasumante, Estudio Móvil. Bueno, como siempre, muy trabajado. Me encantó el arte, buenísimo. Y aquí fue producido por Rally y Yusa, Mochileros. Nuevo trabajo discográfico del sello BIM que recibimos recién es el acordeonista chaqueño Lucas Monzón. Su segundo trabajo musical, con composiciones propias y ajenas. Lo acompañan Patricio Hermosilla y Omar Mambrín en guitarra, Uli Gómez en percusión, participan invitados como Cecilia Pal y Germán Calver en voces, Alejandro Ruiz en guitarrón y bajo, y Coque Ortiz en guitarra. Joven, talentoso, aquí está Lucas Monzón, su disco Noctámbulo. Thank you. Aurora, de y por Lucas Monzón, nuevo trabajo discográfico que compartimos. Y de esta zona chaqueña nos vamos en el medio de la quebrada de Humahuaca. Ese maravilloso acordeón lo conocemos y se habremos bailado con ellos. Hola, maestro Fortunato Ramos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va a toda la gente, a toda tu audiencia? Gracias, muchas gracias, Fortu. Una alegría escucharte nuevamente. Sí, bueno, para mí también es un alegrón hablarte desde aquí, desde Humahuaca, y en pleno carnaval. Eso, es en pleno carnaval, están con todo el festejo, con la albahaca, con todo lo que implica el diablito suelto, y además con la peña siempre ahí, trabajando mucho, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, también te cuento de que tenemos un clima templado, tenemos un clima lindo en la quebrada. Muchos piensan que hace mucho calor, y no es así. No. Yo me gustaría que vengan, ¿no?, cuando puedan los oyentes, visitar toda esta zona, comprobar cómo es el clima de hermoso, ver el desentierro de las comparsas, ver al diablo. ¿Te gustaría ver al diablo? Claro. Usted dirá, ¿quién es el diablo? El diablo es el hombre de esta zona, disfrazado de diablo. Disfrazado. Claro, no tiene que ser identificado. El diablo no es identificado. Diablo que es identificado pierde su condición de diablo. Así que si usted viene por acá, se va a topar con un diablo que finge la voz. No es la voz así como normal, sino que la agudiza, ¿no? Y, hola, hola, che, ¿cómo te va? Y bueno, usted se va a topar con el diablo, va a beber algo con el diablo. Y claro, muchos le van a decir, ¿y por qué? ¿Por qué el diablo aquí? ¿Por qué? Porque el hombre de la zona en este tiempo se convierte en diablo. Y van a pasar 9 meses, guarda, 9 meses. Y después le van a... Alguna china va a decir, a esta guaguita, a esta guaguita es el diablo. Claro, no es identificado. Puede pasar eso. Ese es el diablo, amigo. Él tiene la obligación de divertir a la gente. Tiene su cola, tiene su tridente, sus cuernos, una ropa, un ropaje colorido, llenito de cascabeles, chirrea por las calles, cascabelea por las calles empinadas de los pueblos de la quebrada. Ahí lo van a encontrar el diablo tomando chicha, tomando cerveza, tomando vino. Pero no se quita la máscara, porque no tiene que ser identificado. En la boca, a la altura de la boca, tiene un agujerito, mete una cañita, introduce un sorbente y bebe el vino sin ser identificado. Así que es el diablo, amigo. ¿Qué? Y cuántas historias, ¿no? Ay, nos trasladamos hacia allí y con muchas ganas de estar, pero por eso estamos charlando también con vos, Fortunato, con todas estas costumbres ancestrales y también sincretismo que se vive en la quebrada. Sabemos que están todos trabajando mucho, muy ocupados, transmitiendo a todos los turistas, a todos los visitantes, la cultura de Jujuy, la cultura de Quebrada de Humahuaca, ¿verdad? Claro, porque de pronto a veces el que viene de capital o viene de otros lugares cree que el carnaval es un gran espectáculo. No, esto no es un espectáculo, amigo. Este es una fiesta. Y es en una vasta región, en toda la quebrada, en toda la puna de Jujuy, en todo el noroeste, fiesta, fiesta, fiesta. Entonces, cuando llegue usted a Humahuaca, por ejemplo, no venga con esa idea de asistir a un espectáculo. Usted va, por ejemplo, llega a su hotelito, a su hostal, se ducha, está bien arregladito, y sale y pregunta, ¿dónde es el carnaval, señor? Quiero ir al carnaval. ¿Habrá sillas? ¿Habrá butacas, señor? ¿Habrá lugar? Señor, el carnaval no es un espectáculo. El carnaval es una fiesta. No, ¿cómo es eso? Y sí, señora, ¿y a dónde la encuentro? Y allá en el mojón. ¿Y qué es el mojón? Es un montón de piedra. Ahí en su pie se abre la boca a la Pachamama. Ahí se le echa vino, cerveza a la Pachamama. Ahí se desentierra al diablo, al momo, al puyay. Y bueno, ah, tantas cosas, señor. Y dígame, ¿y se cobra entrada? ¿Cómo es el espectáculo? No, no es espectáculo, es una fiesta. Ay, ¿y dónde están en este momento? Y salga, salga de su hotel. Ahí en la esquina, mire, ahí están bailando, cantando. Ah, ese es el carnaval. Entonces baja el bien arregladito del hotel o del hostal, se mete en medio del carnaval, recibe un poco de talco en la cara, le pusieron serpentinas en el cuello, le invitaron un vaso de vino, un vaso de cerveza. A los 10 minutos es uno más, es un diablo más. Coquea todo, hace todo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo? Es el carnaval, amigo, ¿cómo? Estimado oyente de la folclórica, ¿no? Estimada Sandra Ceballos, yo con mucho gusto poder comentarles todo lo que es estos días, estos 9 días, 9 noches del carnaval en La Quebrada. Me hace acordar al maestro que fue, que no conocía las costumbres de los cerros donde te daba clases, ¿no? Y sí, y se enamoró. Con mucha suerte, ¿no? ¿Sí? Son años de magisterio, pero en los cerros, amigo, estimado oyente, estar en los cerros totalmente diferente que vivir en una ciudad, en un pueblo, donde la escuela es cómoda, es moderna. Los cerros, cuando yo ejercía la docencia, eran ranchos, ¿no? Existían las escuelas ranchos. Entonces mi escuela, 100 kilómetros desde Humahuaca, a pie, a mula, de alguna manera, llegar hasta allá y encontrarse con una escuelita que tiene comedor escolar, una escuelita lejana, y el maestro tiene que vivir ahí. Yo entraba en marzo y me quedaba hasta julio, es decir, casi medio año en esa zona compartiendo con los vecinos y especialmente compartiendo y enseñando a los chicos de esta región. Y ahí fue que llegó un maestro, bueno, es larga la historia, pero es hermosa, me encanta, el maestro de ciudad, que parecía que no le gustaban las costumbres, pero un día le gustó todo, a partir del amor. Y se da para todo, pues muchos piensan que en esos lugares tan alejados, maestro, usted, ¿cómo pasaba? ¿Cómo es? Y bueno, se imaginan semejante distancia. La altura, desde la altura hay diferencia. Usted está a 0 metros sobre el nivel del mar. Sí. Y mi escuela estaba a 5.200 de altura, ¿no? En esos cerros de Santana, de Caspalá, la Cuesta de Horno, los cerros de Nazareno, tantos lugares, ¿no? Perdidos en la quebrada. Y ahí hay chicos que viven, que son argentinos, que no tienen la suerte de conocer, tal vez cuando yo ejercía la docencia no tenían la suerte de conocer un vehículo, no tenían la suerte de conocer el agua corriente. Entonces yo como maestro tenía que enseñarles todo eso, decirles esto hay, esto existe, y era tan importante lo que les contaba que un día se me pusieron con los padres y decidimos traerlos desde Santana a Humahuaca caminando 2 días para que conozcan los vehículos, nada más. Y nos vinimos en esa oportunidad y no se imaginan la alegría de los changos. Ellos no tienen problema en caminar 2 días, ningún problema, están acostumbrados a cruzar, a andar con sus ovejas por todos los cerros, así que en ese aspecto no lo sentía nada. Lo que sí, quedaron tan sorprendidos con todo lo que les puede mostrar un pueblo o una ciudad. Y un gusto, Fortunato, compartir estas palabras. Y bueno, ya que estamos, pedimos una copla, algo para despedirnos. Ah, bueno, cómo no. Para mí es realmente un gusto decirles, tal vez, alguna cuarteta, ¿no? De las que escribo. Yo soy escritor, les cuento a los vecinos, les cuento a los oyentes, ¿no? De que personas que llegan a Humahuaca siempre me conoce, me pide que les cuente algo. Sí. Y estoy para eso. Ya, yo soy maestro desde, qué sé yo, desde cuánto tiempo, y sigo siéndolo, ya soy jubilado, pero recibo visitas y puedo conversar con ellos y contarles todo esto, hablarles del carnaval, hablarles de la Pachamama, hablarles de las escuelas rurales, y bueno, y decirles todo lo que escribo. Y claro, muchos han escuchado la poesía que escribo por ahí, escucharon "No te rías de un colla que bajó del cerro", por ejemplo. Otra vez escucharon "Yo jamás fui niño, mi sonrisa es seca y mi rostro es serio". Y bueno, otra vez se escucharon "Hablo de la mama de los cerros, de aquella como la perdiz del campo, sale al sol con un montón de guaguas, buscando las papas maduras, el agua de las vertientes, y en su tonada de copla va diciendo, sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor, todos salen a mi contra, solo Dios a mi favor". Qué hermoso, muchas gracias, maestro, muchas gracias. Y bueno, y espero darle un abrazo muy pronto allí por la quebrada, y que bueno, que la gente conozca estas tradiciones, esta cultura de la quebrada Humahuaca, del noroeste argentino, este cordón andino, para que puedan disfrutarlas y atesorar esos momentos. Desde acá un abrazo muy grande, maestro Fortunato Ramos. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias a tu audiencia, y ya me estoy yendo a las comparsas enseguida a tomar un vaso de chicha. Chao. Chao, gracias, un abrazo grande. Esta noche va a estar Tomasito Lipán allí, junto al maestro Fortunato Ramos, en ese lugar tan tradicional de la quebrada de Humahuaca. Se bailaban los boliches. Esto se sigue bailando en todos los festivales, fiestas y peñas del país. Aprendí en los quebrachales pasar la vida cantando, y en mis versos ir dejando cual me quedan los panales. Nacional Folclórica. Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver. 98.7. El aire de aquí. 98.7. De a poco vuelvo a nacer, aunque me cause dolor. La vida siempre es así, te da y te quita un amor. Nacional Folclórica. 98.7. Nacional Folclórica. El aire de aquí está en todas partes, también en Facebook. Entra a www.facebook.com y hacete amigo de Folclórica Nacional. Nacional Folclórica. El aire de aquí se renueva. Temporada 2014, tarde noche, lunes a las 19. Nacional Folclórica presenta Pitillo Ábalos. Un prócer de nuestro folclore nos invita a su patio santiagueño. Temporada 2014, noches del aire de aquí, lunes a las 20. Nacional Folclórica presenta a Mariano del Mazo. Una manera de empezar la semana con buena música. Temporada 2014 del aire de aquí, martes a las 20. Nacional Folclórica presenta a Guillermo Pintos y Mariano del Mazo, un semanario radial de la cultura popular. Temporada 2014 del aire de aquí, miércoles a las 19. Nacional Folclórica presenta a Carabajales, una Salamanca radial donde la chacarera queda en familia. Nacional Folclórica, el aire de aquí se renueva. La grandeza de nuestro país se canta desde sus pequeños pueblos. Hay en mi pago una paisanita, en muchas leguas no hay otra más churita. Nacional Folclórica 98.7, el aire de aquí. Donde todo se amasó, se fundó. Verde rincón del sur, esa tierra soy yo. Esa raza soy yo. Donde todo se amasó, se fundó. Verde rincón del sur, de esa tierra soy yo. De esa raza soy yo. Un mulato fecundó en la piel de una princesa azul. De esa raza soy yo, de esa tierra soy yo. Mi sangre viajó en barco desde muy lejos, mestizo, y se abrazó otra sangre y a otra en el tiempo, mestizo, y cada una le dijo aquí estamos compartiendo con ustedes por Nacional Folclórica 98.7 hasta las 18 horas y es una alegría recibirlas a ellas que están tan ocupadas porque tienen una fecha muy importante para presentarse nuevamente juntas. Me encanta estas juntadas, ¿eh? Cancioneras son ellas. Hola, chicas. Hola. Hola. Ay, ¿En qué tono? Tírala. Qué divinas. Mónica Abraham, María de los Ángeles, La Chiqui, Ledesma, La Bruja Salguero, Lorena Astudillo, qué cantorazas que son. Una más linda que la otra. Son todas lindas. ¿Cómo están? Bien. Soy feliz y contenta de estar con vos, Sandra. Ay, Chiqui. Que siempre nos estás dando un espacio, un lugar y apoyando desde el primer día que decidimos hacer esto. Crecimos juntas, Chiqui. Sí, sí. Por eso para nosotros era tan importante llegar. Y estar con vos y contar. Sí, sí. Gracias, para mí es una alegría tremenda. Quiero agradecerles mucho, además, la presencia del gran guitarrista Marcos Di Paola. Mendocino para más datos, ¿eh? Ahí habló la verdad. Soltero también. Soltero. Ah, bueno, bueno. Acá, viste, pueden llamar al 4999-0987. Bueno, muchas felicidades y felicitaciones a la Bruja Salguero. Premio Consagración del Festival de Varadero. Bueno, a ver si se... Si se acuerdan todos los festivales, para los próximos festivales, las cancioneras ahí, ya están muy premiadas. Bueno, me encanta. Y bueno, yo me callo. A ver. Vamos, cantamos. Vamos. Mala ya la suerte negra de ser bonita y mujer. Que lo que el cuerpo te pide, te lo prohíbe el querer. Esa sequía de tu casa, vidita quisiera ser, para morderte la boca cada vez que tengas sed. No ha de nacer en la tierra, hombre de mi calidad. Con la mujer y la copla, ni de morir soy capaz. Anda y decile a tu mamá, que si te quiere vender, aunque no tenga dinero, tengo alma del mercader. En la puerta de la iglesia te vi por primera vez. Ni los santos se salvaron de bendecir tu querer. Nunca digas en la vida de esta agua no es de beber, que aunque sea agua de otro pozo te puede calmar la sed. Aunque te quiero a montones, te tengo que declarar. No tengo dos corazones, no te puedo querer más. Si me prohíben quererte, una muerte compraré. Velorio que hay en la calle, no preguntes por quién es. Velorio que hay en la calle, no preguntes por quién es. Anda y decile a tu mamá, que si te quiere vender, aunque no tenga dinero, tengo alma de mercader. Aunque no tenga dinero, tengo alma de mercader. Aunque no tenga dinero. Ah, bueno. Chicas, pero cómo suenan juntas, qué lindo, Marquitos también que las acompaña, qué hermoso. Chicas, ¿cómo están? ¿Qué expectativas? Marquito, está haciendo el piano y la guitarra, las dos cosas a la misma vez. Esto tiene un arreglo pianístico que él lo caza en el vuelo, entonces toca un poquito de piano, un poquito, que es magnífico, Marquito. Qué capo. Marquito, te admiro, te quiero. Sí. Todas lo quieren, miramos, ¿no? Te queremos. Sí, bueno, ha acompañado ya muchos artistas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué expectativas, chicas, para este teatro nuevamente juntas en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, ¿no? Mucho anhelo, mucho deseo. Expectativas, viste que es tan misterioso, claro. El tema de qué es lo que vamos viendo es que va la gente arrimándose al fogón, va comprando sus entradas, nos van diciendo que la gente se acerca a comprarlas y eso nos va dando, a mí siempre me sorprende eso, claro. O sea, siempre me resulta como sorpresivo porque es como la yapa, sí. Porque uno ama tanto esto, no, que no es que vive para esto. Entonces, de golpe que haya otros que te acompañan. Seguro. Es como, realmente es una yapa y decís, uy, qué afortunado que soy, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que estamos siendo muy afortunadas porque lo que vamos viviendo en este camino, este día de hoy que estamos desde temprano y seguimos, es muy placentero, uh-huh. Realmente es muy placentero. Y esperamos que la gente nos acompañe, que sumar en el arte es algo muy bello y es algo que nos complace y nos recompone y nos... gratifica. Eso nos gratifica. Gracias, Moni. A todos. Así que, bueno, esperamos que el 8 estén ahí todos. Y estamos contentas, muy contentas. Qué bueno, qué bueno. Además se las ve disfrutar mucho, se llevan bien. Sí. Eso es importantísimo. Sí, nos, nos divertimos mucho. Acá tenemos unos personajes, ¿eh? Es que es por eso. Nos llevamos muy bien, disfrutamos mucho, nos conocemos más profundamente a través de este proyecto, porque todas nos conocíamos, alguna más que otra. Musicalmente nos conocíamos bien, pero por ahí no esto de compartir el día a día, porque estamos muchas horas juntas. Claro, y los ensayos. Que la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, nos reímos mucho, nos hacemos mucho bien entre nosotros. Mm. Y eso creo que se transmite arriba del escenario. Qué bueno. El trabajo es de gran soledad cuando se encara como solista, pero compartido con otros pares debe ser más lindo, ¿no? Totalmente. Y lo que nos pasa justamente es que nos volvemos una sola mujer. Creo que en un momento de la canción entramos en una misma sintonía y ya no hay una Mónica, no hay una Chiqui, no hay una Bruja, no hay una Lore. Somos una mujer cantando. Y eso es algo maravilloso y no es fácil de lograrlo. ¡Qué placer! Se nota que disfrutan. Ella dijo en otra nota, una mujer medio gordita. Sí, si juntamos las cuatro. Si juntamos las cuatro, bueno, sí, hay un par de... Bueno, con el apoyo de la producción, de Silvia Majul en la prensa, de Facundo la productora. Herrera también, sí, Jade, estamos trabajando ahí. Facundo Herrera. Bueno, las escuchamos. Voy a hacerme un cigarrito, acaso tenga tabaco, si no tengo de dónde saco. Lo más cierto es que no pito, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo, boto la cola y recójala el que quiera. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de habana y me caliento la cara con un cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Bellísimo, chicas, qué lindo. Qué lindo. Tuvieron tan buena repercusión de la otra presentación, ¿no? Así que ahora me imagino para esto nuevo, no sé si tienen cosas nuevas que han preparado. Sí, hay un repertorio nuevo, hay una variedad en los temas solistas sobre todo. Ajá. Y tenemos dos invitados de lujo. Ah, sí. Que bueno, que son el señor Jairo y el señor Peteco Carabajal, con quienes estamos armando unos arreglos también para cantar su repertorio. ¡Qué lindo! Y bueno, eso que estabas diciendo vos, Sandrita, de que tuvimos mucha repercusión en las dos presentaciones que hicimos en el Teatro del Viejo Mercado en agosto, tanta que, con alegría lo digo, ¿no? ¿No? Despojada totalmente de cualquier especulación, con alegría lo digo, hay mucha gente que fue a las presentaciones del Viejo Mercado y vuelven al Ateneo. Por las novedades y porque, bueno, no hay un formato disco para volver a escuchar un repertorio muy rico, muy especialmente elegido. Entonces, al no haber disco, habrá que escucharlo en vivo, dirán algunos, ¿no? Entonces se van porque realmente la gente que escuchó este espectáculo en el Teatro del Viejo Mercado quedó fascinado con la selección de canciones. Sí, me han contado, por eso maravilloso. Así que va a ser una fiesta, en el Día de la Mujer, una fecha muy simbólica, ¿no? De reivindicaciones y de que el trabajo en conjunto entre mujeres rinde muchos frutos, ¿no? Es poderoso, yo siento eso, como la chica superpoderosa, esa de Lele, que nos juntamos en una. Es cierto, eso genera poder. Y no es un poder del autoritarismo ni de sojuzgar a nadie, es el poder del poder, de sentirse poderoso, energético, que es una suma. Y eso me parece que nosotras como cantoras es algo que es muy interesante que leguemos. ¿No? Sí, sin lugar a dudas. Es un buen legado para que, porque que el que escucha vea que es un gran disfrute, que no, uno no se pierde. Está bueno perderse, como hablábamos ayer, a medida que nos van preguntando cosas en las entrevistas, vamos descubriendo también parte de nuestro pensamiento. Y está bueno perderse en el otro un rato. Uno que lucha, ¿no? Esto de, vos decías, la soledad, el trabajo individual y el arte. Y de todo lo que cuesta llevar adelante un proyecto, ¿no? Eso lo sabemos bien todas, muy bien. Sí. Y ahora estar perdiéndose un rato, decir, no sé quién es quién. Si bien llevo bien, sé que estoy cantando, no es que uno se despersonaliza, sino que es como que se suma. Y eso está, la verdad, para mí es algo que me enriquece y me hace, no sé, me pongo feliz, estoy feliz, qué sé yo, ¿no? Claro, es la despreocupación porque sabes que el otro no se va a equivocar, sabes que el otro es una entrega. Y aparte sabemos que nos cuidamos, porque las veces que pasó lo que cualquier circunstancia, porque la millón, claro, la cantidad de cosas que pueden pasar, por la cual desde el trastabillarse hasta, qué sé yo, todo, saber que está el otro cuidándote. Claro, claro. Eso es un placer tan grande. Y eso es lo que pasa con nosotras, ¿no? Nos cuidamos, esa es la realidad. Qué hermoso, bueno, se lo merecen porque son tan laburantes, hace años que vienen trabajando, así que también disfruten de esta manera. Bueno, nos vamos a ver el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ahí en el Teatro ND Teatro, Ateneo. Ahí nos encontramos y es una buena oportunidad para escuchar las cancioneras. Gracias, chicas. Muchas gracias. Saben que las quiero mucho. Y bueno, nos despedimos. Hicimos un sorteo. Cecilio con el 931 se ganó el disco de Alfredo Ábalos. ¿Lo conocen? ¿Sí? Tiene que mucho que ver con la música, claro, amigo, le trajo patrona. Suerte. Claro, claro, así que puede pasar a buscar su disco de Alfredo Ábalos por Maipú, Maipú 555, te lo dejo. Bueno, gracias, chicas. María de los Ángeles Ledesma, Mónica Abrán, la Bruja Salguero, recientemente premiada en el Festival de Varadero. Y un poco dormida, no dormí. Si no me escuchan, si no me escuchan es porque no he dormido, he pasado de largo, hemos viajado, vinimos con los chicos de Arbolito viajando, conversando, chusmeando y pasamos de largo. Y bueno, festejando, claro, qué hermoso. Sí. Y Lorena Astudillo, muchas gracias. A sus familias, a Facundo, gracias por la producción y a Silvia Majul también. Mauro Torres, el gran guitarrista Marquitos Di Paolo, a todos ustedes, buena semana, el sábado que viene nos reencontramos a las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la noche, nos encontramos aquí en Nacional Folclórica. Salgo de mañana a tumbar la caña,

¡Ay, qué bonita! Azúcar de caña del gran Kiri Escobar de Perú, de Lima, Perú. Gracias, chicas. Divinas, encantadoras. Gracias. Es el Teatro N de Ateneo, en la calle Paraguay, 918. Ahí estarán juntas las cancioneras. Lorena Estudillo, La Bruja Salguero, María de los Ángeles Ledesma y Mónica Abraham. Gracias. Nos reencontramos el sábado que viene a las 7 de la tarde. Gracias. La grandeza de nuestro país se canta desde sus pequeños pueblos. Hay en mi pago una paisanita, en muchas leguas no hay otra más churita. Nacional Folclórica 98.7, el aire de aquí. Nacional Folclórica te informa. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas, humedad 55%. Daniel Scioli desmintió un aumento de impuestos. El gobernador bonaerense negó versiones periodísticas de subas en los tributos de ingresos brutos, inmobiliario y automotor. Agregó que están trabajando fuertemente para optimizar la recaudación. Y en ese sentido el titular de ARBA, Iván Budazzi, está haciendo una gran labor. Se pondrá en marcha un nuevo plan de fiscalización que contempla la reconversión de los centros de servicios de la agencia para que 2.000 agentes que hacían tareas administrativas pasen a realizar controles y fiscalizaciones. Allanaron la Villa 20 en Villa Lugano. Así lo denunciaron los delegados de la toma, quienes señalaron que son un intento de amedrentamiento para forzarlos a abandonar el lugar. Agregaron que hubo amenazas hechas por el fiscal y el juez a través de la Policía Metropolitana a algunos integrantes. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 55%, cielo algo nublado. Informó 98.7. El aire de aquí. Pablo Chamorro, gracias por escribir el chamamé del aire de aquí. Y el agradecimiento para Héctor Trabuco González y Estela Correa por ponerle música y voz a este aire de aquí. Por conocer otro pago de corrientes me alejé, mas sabiendo quién me espera, a Buenos Aires llegué. Muy distinta la fragancia del lugar donde nací. El azar de mi pueblo tiene esencia guaraní, pero te aprendí a querer. Ciudad de sueños sin fin, donde el buen aire me lleva, por donde yo quiera ir. Me hermané con el asfalto, con el tango soy feliz, y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Frecuencia modulada 98.7. Agüita de la miseria, deja mi sueño, lleva mi pena. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Nacional Folclórica, el aire de aquí. Nacional Folclórica presenta a Beto Solas. Porque ando un pampa en mi sangre, provincia de Buenos Aires, me gusta el aire de aquí. Porque ando un pampa. mi sangre. Me gusta el aire de aquí.